mañana, 5 minutos en todo el país. La temperatura en la ciudad de Santa Rosa máxima para hoy, 25 grados, es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Por estas horas, o en realidad el registro de las 9 de la mañana, 13.6. Estoy ya en contacto con Marcos Hey porque está circulando el video por redes, por Instagram, y tiene que ver con una situación extraña. Es como que hay un paseo, hay turismo rural, hay cazadores, pero hay gente que se hace pasar por policías y detienen autos de caminos vecinales. Hola Marcos, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Daniela? Buen día, gracias a vos por comunicarte. A ver, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Dónde estaban? La denuncia penal, perdón, la denuncia la sé que la hicieron. ¿Cómo está la situación ahora? Contame. Daniela, te comento, yo el día miércoles tenía un rato libre. Voy a buscar a mi hermano que vive cerca de la zona de Naicó. Paso a buscarlo a él, andaba con mi sobrino. Lo busco, comemos algo y después, tipo 2 de la tarde, salimos a pasear un rato. En mi auto, viste, particular. Salimos a pasear, a hacer turismo, a pasear por calles vecinales, que son calles como cualquier, donde cualquier ciudadano puede moverse. Salimos a pasear, paramos en un cerro muy, muy lindo que tiene la zona de Naicó, que es muy promocionado turísticamente. Paramos ahí, tomamos unos mates, estuvimos como 5 minutos. Bueno, después seguimos viaje por la misma calle. A los pocos minutos, nos interceptan dos motos en este camino que te digo. Lo primero que atinan a hacer cuando ellos nos interceptan, se bajan de las motos, sacan una foto de mi automóvil, sin mediar ninguna palabra, ¿viste? Uh-huh. Hasta ahí todo bien, porque uno es respetuoso. Yo no entiendo cómo actúa la policía en muchos casos y todo eso, y lo entiendo perfectamente. Sacan una foto, pero ya sus pintas, no me decían que fueran policías por el rodado en que se manejaban, ¿viste? Por cómo estaban las motos, que no estaban identificadas. Es lo primero que observo. Se arrima al auto, era mi hermano el que manejaba, y él se arrima al auto, como se puede ver en el video, pide los apellidos, los nombres, y que quiere requisar el auto para ver qué llevábamos. Entonces ya en ese momento, viste, cuando me quiera revisar el auto, yo decido prender la cámara de mi celular. Claro. Porque me parecía, viste, me olía todo raro. Prendo la cámara de mi celular, me bajo del auto, voy a verificar las motos, sus patentes y eso para ver quién era la persona que me estaba parando. O sea, no lo iba a averiguar en el momento, pero sí después podía tomar nota de eso para decir quién fue la persona que me paró. Le pregunto a uno de ellos si es policía, me contesta que sí. Voy, verifico las motos, no tenían patente, no tenían luces reglamentarias ni cosas normales de un policía. La policía anda con todo en regla. Entonces se arma una discusión. Se puede ver también en el video que yo he subido a las redes. Se arma una discusión que sí, que no sos policía, que sí soy policía, viste, cuestiones medias complejas, que ellos se presentan en todo momento como policía. Y es más, cuando él me quiere revisar el auto, que yo voy a encender la cámara, yo digo, vos no sos policía, y me dice, yo soy policía de La Pampa. Después no lo dijo más, él dice, yo soy policía, pero primero me dijo que era policía de La Pampa. Bueno, en fin, se arma una discusión, mi hermano ya tenía mucha presión porque no nos dejaban circular por una cuestión de que viste, ya se habían pasado como 10 minutos de esto. Se arma una discusión, él se baja del auto, bastante caliente, que se puede ver en el video, como diciendo, bueno, hermano, no me retengas más porque vos no sos una persona que me podés parar en la vía pública, yo soy un ciudadano normal y puedo andar y circular por cualquier lado porque es mi derecho. Se arma una discusión, sostienen en todo momento que son policías. No pasó a mayores, gracias a Dios que no pasó a mayores, porque si no ya nos metemos en un problema mucho más grave, ¿viste? Es una cuestión media compleja. Después, bueno, pudimos seguir nuestro camino, siempre esquivando la moto, ¿viste? Nunca sacaron las dos motos que nos interceptaron, que nos pararon y que nos pusieron adelante el auto, nunca las pudieron sacar. La verdad que es una cosa extraña porque tampoco entiendo cuál era el objetivo de estas personas. ¿Ustedes qué armas llevaban? No, armas yo no porto armas, mis hermanos no portan armas, no somos dueños de armas, no tenemos permiso para portar armas ni nada por el estilo, no pasa por una situación así. ¿Y qué vieron entonces sospechoso para requisar el auto? No, mira, yo por esto que subí a las redes, tengo muchos mensajes de mucha gente, incluso si me dejaba un teléfono también podés chequearlo, de que ya han tenido problemas con mucha gente, viste, que los paran, porque sí, te digo, acá la situación es que ellos están al servicio de un campo privado, un campo muy conocido en la zona, que yo creo que viene por ese lado la mano, viste, que campo que tiene muchos animales silvestres, muchas cosas, pero ellos tienen que darse cuenta quién anda cazando o qué pueden ver y quién anda paseando. ¿Entendés? Como yo le explicaba, viejo, estamos de pantalones cortos, gomones, no puede ser que me venga a acusar de cacería de una cosa que no es. Yo creo que lo que él aduce, que no, que mataron un ciervo y esas cosas, es porque él ya se veía medio, viste, medio complicado con el tema de la filmación. Como diciendo, bueno, acá, para mí fue una carta que él tenía, no, porque ustedes ayer mataron un ciervo. ¿Viste? Una cosa así. Creo que viene por ese lado. Claro, pero estaban en un camino público. Sí, es un camino público. ¿Y les paga, quién es, Ligalupino? ¿Quién les paga? Sí, sí, fue justo frente de ese campo, sí. Qué bárbaro, es el dueño, o administrador, no sé qué es. La cuestión, bueno, después yo hice una denuncia en fiscalía, me preguntaron si ellos portaban armas, yo le dije que no me contaba porque no pude ver si portaban armas, sí tenían todo, cartucheras para armas, larga vista, handy, viste, como un policía normal. No me conta que tuvieran armas porque yo no la vi. ¿Qué otra cosa te puedo comentar, Daniela? Bueno, en un momento creo que la discusión también se eleva de tono porque mi hermano en la zona, él vive cerca, él conoce todos los campos de ese lugar, viste. Entonces mi hermano le dice, ¿pero vos para quién trabajás? ¿Para Liga Lupi? Entonces él afirma que trabaja para Liga Lupi y ahí es cuando mi hermano se enoja mucho porque diciendo, bueno, si vos trabajás para un lugar privado, no me pares porque no podés hacerlo. No, por eso te digo, en un camino vecinal que es público, por más que trabaje para quien sea, no tiene por qué parar ni detener a nadie. Tal cual, Daniela, así como lo contás. Te hago otra pregunta, sí. Marcos. Ustedes hicieron esta denuncia, ¿cayó en dónde? ¿En juzgado? ¿En fiscalía? ¿Quién investiga? Yo me arrimé a una fiscalía, te digo, lo primero que atiné a hacer después de haber pasado por esta situación, yo me arrimo al destacamento de Neico, que está muy cerca de ahí, está a unos 6 kilómetros, 7 kilómetros. Me arrimo a la comisaría de Neico para contar lo sucedido, viste, para decir, mirá, me está pasando esto, vengo a pasear, vengo a sacar a mi hermano un rato a pasear, vamos para allá, vamos para acá, y me pasa esta situación. Pero bueno, paré en la comisaría, golpeé las manos, no me atendió nadie, aceleré un poco el auto, no me atendió nadie, y después, bueno, ya de ahí me vine para Santa Rosa, viste, yo pensaba hacer jornada hasta la noche y después volverme, comer un asadito o algo, no, pero me tuve que volver por este problema, porque, viste, después se complica, después pueden decir, no, porque esta persona andaba haciendo esto, otro, o esas cosas, viste, esas denuncias cruzadas. Entonces yo opté por volverme a Santa Rosa y decir, hago la denuncia, hago lo que tengo que hacer, con las pruebas, con los videos de lo que me pasó. Entonces vine a Santa Rosa y una persona me dice, mira, Marco, haz una denuncia en una fiscalía, no la hagas en policía rural porque ellos se conocen. O sea, con esto no quiero decir, no estoy insinuando nada, sino que ellos son conocidos, porque la policía rural trabaja en esa zona por un montón de cuestiones. Hacerla en una fiscalía donde las partes no se conozcan, donde no pase nada raro, y que investiguen qué pasó. Bien, ¿y en qué fiscalía entró? La verdad que no sé, no tengo la denuncia a mano para decírtelo. No lo sé bien. Bueno, Marcos, a ver, si son realmente gente de seguridad de un privado, no son las formas, no corresponden y no lo están haciendo ver quedar bien a su patrón, me parece que tampoco. Por supuesto que no, que no es la manera. Pero aparte, Daniela, no podés en un camino vecinal parar a nadie, no es tú, no, o sea, la gente también tiene derecho, ¿entendés? Si ellos quieren recorrer el campo por adentro, cuidarlo, está perfecto, porque es su campo. Me parece perfecto que cuiden el campo, que anden en moto, que hagan lo que quieran. Pero fuera del perímetro de un campo, los ciudadanos tenemos derecho para andar por donde queremos. O sea, no hay nada raro en eso. A mí lo que me llamó la atención, bueno, este señor que sale en el video con esos anteojos y que muestra esa billetera que no se ve nada, sí me llamó la atención que era como muy violento y agresivo, pero la otra persona no. El otro compañero que tenía, yo por lo menos en lo que se alcanza a ver al video es como que no estaba muy... Claro, como que no participaba mucho tampoco, ¿viste? Yo creo que es un modus operandi de ellos, ¿viste? Que es muy... Ojo, yo te voy a decir algo. Si bien la policía se maneja con respeto, es muy similar un operativo policial. Uno te habla, el otro se queda medio lejos, siempre atento a cualquier situación que pase. Muy similar. Lo que pasa es que yo me doy cuenta que no son policías. Cuando filmo las motos, yo digo, no, la policía no puede andar en una moto esta, sin patente, sin luces, no puede, porque si estás haciendo un operativo policial y tenés que tener todo en regla, es así, ¿viste? No hay medias tintas en esto. La policía me ha parado unas cuantas veces, porque ya te digo, yo por la zona ando mucho porque tengo a mi hermano ahí, porque voy a verlo seguido, una vez a la semana me tomo un tiempo para ir a verlo, para ver si necesita algo, para salir un rato a despejarnos, porque yo acá en Santa Rosa, ya te digo, tengo dos trabajos. Cuando tengo un momento me voy para allá, al medio del campo, donde no tengo señal, donde viste, las cosas son distintas. Entonces, como te digo, la policía me ha parado muchas veces, pero de otro modo, ¿viste? De otro modo, no de este. Correcto. Marcos, yo te agradezco muchísimo que nos hayas contado todo esto al aire. Por supuesto, espero que tengas noticias pronto sobre la fiscalía, que aclaren esto y que no le pase a nadie más, ¿no? Yo te agradezco tu palabra. Gracias. No, por favor, te agradezco a vos por llamarme, bueno, y por darle difusión a estas cosas, ¿viste? Porque no le tienen que pasar a nadie estas cosas. Si vos vas a pasear, vos vas a andar para acá, para allá, podés hacerlo libremente, como cualquier ciudadano, ¿entendés? Que tengas muy buenos días. Hasta la próxima. Dale, muchas gracias. Hasta luego.